esta historia ya tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Por ahora ya no hay nada que hablar.